Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Y así, la semana que viene también estaremos aquí, a excepción del jueves, que estaremos en el espacio Memoria. Vamos a contar una historia, vamos a ver cómo sale. Es la historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. Es que en Venecia se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente, los espejos se hacían con vidrio, con un metal muy pulido, eran espejos bastante infieles, y uno no tenía una noticia precisa de su verdadero aspecto. En realidad, hasta antes de la invención del espejo, uno tenía apenas datos sueltos, indicios del aspecto propio. Se manejaba más que nada por noticias que le daban sus amigos, su madre, o por la imagen reflejada en un curso de agua, un lago, que no siempre es perfecta. Así que nadie podía llegar a saber exactamente cómo era. Había que gente que moría sin saber si verdaderamente era linda. Eso, vivir toda la vida y no darse cuenta de que uno es lindo, es una desgracia, ¿no? Por otra parte, piénsese que la adulación, los mimos maternales, hacían muchas veces que las personas tuvieran una idea errónea acerca de su aspecto, que se consideraran por ahí mejor de lo que eran realmente. Usted me dirá, bueno, ahora también, con la televisión y todo, igual pasa que la gente tiene una idea mejor de lo que corresponde a la realidad. Pero bueno, en Ámsterdam, este vidriero del que le hablaré no era veneciano, sino holandés. Se llamaba Peter van Emmen, era un buen fabricante de espejos, pero había aprendido los secretos de la fabricación justamente en Venecia, ¿no? Un día entró en el taller un señor llamado Mijner Bock. Bock de nombre, ¿no? Y le encargó un espejo carísimo. Le dijo, mire, quiero un espejo carísimo. Van Emmen siguió las indicaciones de un viejo libro veneciano en el que figuraba la receta para construir un espejo perfecto. Tuvo que utilizar sustancias muy valiosas y difíciles de conseguir. Bueno, a los 15 días volvió el tal Mijner Bock y se miró en el espejo que habían fabricado para él, lo notó de perfecta calidad y ordenó a Van Emmen que le pusiera un marco muy lujoso, ¿no? Ahora bien, 3 días antes de la entrega y del pago, el señor Bock se cayó de una escalera y se murió. Los familiares de Bock se negaron a pagar por el espejo. Dijeron, no lo vamos a llevar, a mí que me importa, qué sé yo. Entonces, muy molesto, Van Emmen abandonó el espejo ahí en un rincón del taller. Un día, el maestro se miró él mismo al espejo y se espantó, porque el espejo no devolvía su imagen, sino la del señor Mijner Bock, el cliente final. Opa. Pero ahí vio el final. Terrible. Pero se asustó muchísimo y estuvo Van Emmen a punto de destruir el espejo. Pero se detuvo y fue a consultar a un amigo, el señor Klaus Stirlitz. Era un hombre versado en asuntos mágicos. Muy bien. Stirlitz miró el espejo, lo estudió y aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en ellas. Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguía conservando su imagen hasta tanto no fuese roto. Y ahí estuvo Stirlitz como hasta las 4 de la mañana contando historias de gente que hablaban a través del espejo, o de amantes que trataban de seducir señoritas que estaban detrás de la luna del espejo. ¿Dónde vas a través del espejo? ¿Dónde vas con vestido chiné? Voy al baile con unos reflejos y a meterme en la cama después. Si usted quiere que yo la acompañe, o también podría hacerlo yo, nos daremos siempre el mismo beso, besos del tiempo que ya pasó. Van Emmen escuchó las historias y fue hasta la casa de la familia del finado Bock y le ofreció el espejo, que incluía, desde luego, la imagen viviente del difunto. Los parientes compraron el espejaime sin dudar y pagaron por él una fortuna. Inmediatamente después, Van Emmen y su amigo Stirlitz hicieron un acuerdo. Uno fabricaría los espejos y el otro buscaría entre los ciudadanos más ricos a los que estuvieran dispuestos a pagar por un pellizco de inmortalidad. Una vez comenzados los trabajos, Van Emmen no tardó en advertir, lo mismo advirtió Stiglitz, que cuanto más largamente se miraba uno en aquellos espejos, más claras se hacían las imágenes. Además, las imágenes se comportaban como personas independientes. Se aseaban, o leían, o descansaban, mientras el fabricante y su amigo miraban atónitos. Van Emmen y Stiglitz se pasaban largas horas ante el espejo para ver qué ocurría al fin. Una noche, oyeron cómo las imágenes hablaban en voz baja. ¡Oh, qué miedo! ¡Por favor! Impresionados, los dos hombres convocaron a un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar lo que pasaba. El testigo se llamaba Michael Dorf. Un día, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real. Le susurró: hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Seguid mis instrucciones. Y al llegar a este punto, el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emmen y Stirlitz estuvieron horas y horas sentados ante el espejo. Al caer la noche, volvió a oírse el susurro: hacednos vivir del todo y viviréis realmente con nosotros, de la misma forma en que vivís ahora. Seguid mis instrucciones. Sí. ¿Rup? Chao. De nuevo, oscuridad y silencio. Van Emmen y Stiglitz repitieron el experimento. Y en realidad, lo que ocurrió, nadie lo sabrá nunca. Al día siguiente, el testigo, Dorf, llegó a la casa de Van Emmen y se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de su amigo Stirlitz, junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o quizás sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Estos dobles no envejecieron y no murieron. Algunos audaces dicen que la eficacia de los vidrieros venecianos no es tradición o saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejas sabidurías. Los mejores vidrieros son siempre los mismos. Son dobles inmortales de aquellos antiguos vidrieros, dueños del secreto de la inmortalidad especular. Hemos ido a la discoteca. La historia es fantástica, pero... Y hemos contado esta historia. Pero yo no creo que haya una canción que refleje esto. Que refleje, no, pero... Es otra canción que está en el espejo. A mí me parece que esta idea de los vidrieros venecianos es simplemente prodigiosa. Es decir, no transmitir los conocimientos a un sucesor, sino a uno mismo. Es decir, la idea es sucederse a uno mismo, ser uno su propio sucesor. No está mal eso. Ahorraría muchísimo presupuesto educacional. Y sí, no, sí, que fuéramos generación tras generación siempre los mismos. Pero bueno, la inmortalidad es una carga pesada. Finalmente el discotecario me dio una canción de Espejo. Se acordó del espejo de Blancanieves. Sí, sí. Espejo encantado. Y aquel espejo, sí, que servía para certificar fuertemente no solo la belleza de alguien, sino la belleza en términos relativos. Soy más linda que A, soy más bella, sí, que B. Bien. Hasta darnos una canción sobre el espejo de Blancanieves, pero yo no la acepté y preferí esta. ¿Qué es el espejo de tus ojos? Después de todo, mirarse o creer que uno se mira en los ojos amados es la mejor relación especular, sí, que puede producirse. No es veraz, no es precisa, pero es mucho más fuerte. Así que vamos a escuchar ahora a Ángel Vargas en un valsecito muy sencillo que se llama El espejo de tus ojos. Allá. Tu cabeza sobre este pecho que es tuyo, quiero dormirte al arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida. Debemos andar. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y dale guía. Yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mofe este mundo indiferente, que el sarcasmo ruin hiriente me arroje en la sociedad? Yo te amo, yo te idolatro, y como un lucero divino que alumbrara por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en tu existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si lloraras, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, El Ángel Vargas en La Venganza Será Terrible, El Espejo de Tus Ojos.